cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí en mi agonía de vivir lejos de ti. Llorando estoy. Tú serás mi último fracaso. No podré querer a nadie más. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón. Y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor. María Victoria nos ha interpretado Mi Último Fracaso a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta mañana vamos a comentarles algo muy bonito que era antiguamente cómo eran las piñatas, las fiestas infantiles en nuestra Guatemala. Y resulta que la celebración del cumpleaños de hace muchísimos años, algunos infantes hasta hace algunos años, era algo diferente a los que esto es en nuestros días. Pues aún la esencia de la misma, así como muchos elementos culturales, han permanecido y otros han cambiado. La invitación a una piñata estaba motivada a visitar una casa, dado que estas eran casas grandes, plantas tradicionales, que de un patio rodeado de corredores, y niños que asistían cuidadosamente vestidos portando la cuelga para el agasajado, como le llamaban, que era un regalo favorito. Antes y entre otros, pues era un libro de cuentos lo que ellos obsequiaban. La piñata, aunque de origen europeo, son también en Guatemala una bella artesanía de alambre y de papel, donde hábiles manos han dado forma a personajes de la fantasía inspirada en el cine, en las caricaturas, en los chistes y en otras cosas más que podemos admirar, juegos infantiles. De esto estamos platicando, cómo eran las piñatas antiguamente en nuestro medio, aquí en nuestra Guatemala. Mientras tanto, vamos a saludar esta mañana a la licenciada Marisa Palacios, que se reporta por el hilo telefónico, saludando a las de la departamental de Retaguleu. Muchas felicidades. Saludos con esta canción que dice así. Ni dónde ni cómo, pero junto a ti.

la sombra de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. La voz del recordado Jackie Javier Solís con esta canción que se llama Sombras, y con esto estamos complaciendo a las secretarias de la Departamental de REU, saludando a la licenciada Maritza Palacios, que el 11 de noviembre estuvo celebrando su cumpleaños. Pues estaba yo hablando por acá que el origen de las piñatas europeas también en Guatemala era una bella artesanía de alambre de papel, donde hábiles manos daban la forma a personajes de la fantasía inspirada en caricaturas, chistes en torno, así como la pequeña Lulú. Así se lucía con trajes de papel de China, también el personaje de Pluto, Tribilín, el pato Donald, la bruja Agata y así el aprendiz de Alicia, payasos, animales, barcos, aviones, y así se componían las piñatas, así se motivaban, evolucionaban el acuerdo a los medios de comunicación, que ahora son otros los personajes de la piñatería. En su interior tenía una olla de barro donde se depositaban los dulces, los niños con los ojos vendados, y después de las giradas tomaban el palo y quebraban la piñata al caer los caramelos, se abalanzaban todos donde podían encontrar algo, siempre con el cuidado de los pedazos de arcilla, o bien podía caer algo sobre la cabeza, algún resto del recipiente donde se había quebrado la piñata. Así era antiguamente, algo similar a lo que ahora presenciamos en las piñatas, en los cumpleaños de los niños. Bueno, pues de esto estamos platicando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a don Salvador Gálvez, que nos sintoniza en Salcajá. Que pierde a una mujer no sabe lo que gana, pues si se nos va un querer, otro vendrá mañana. Dale amor a una mujer y verás cómo te paga, o te engaña o te empalaga, o se busca otro querer. El que no quiera sufrir, que se mire en este espejo. Yo nomás doy el consejo, por si lo quieren seguir. Si estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana, pues no sabe lo que gana el que pierde a una mujer. ¡Cada! El que no quiera sufrir, se mire en este espejo, yo nomás doy el consejo. por si lo quieren seguir. Si estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana. La voz de Javier Solís con esto que se llama El que pierde a una mujer, complaciendo a don Salvador Gálvez, que nos sintoniza en Salcajá. Pues así eran las piñatas antiguamente, pues los pequeños eran invitados a colocar sobre las mesitas o el tablero los regalos con albos, manteles donde se servía también el agua de canela, la horchata, los riquísimos helados, barquillos, los chequeadores, y después de apagar las candelitas celestes o rosadas según quien estaba cumpliendo años, se servía el pastel. Nadie se retiraba sin su sorpresa, producto de la artesanía nacional, y para ello la canasta en forma de fol, de farol también, y para ellos una bota, un trencito que formaba de papel de china o también de papel de crepé, pues adentro dulces y algunas figuritas para la distracción de sus niños. Durante la piñata se transmitía la tradición que tenía cada lugar, las rondas no faltaban, la ranita, también el matatero terolá, a comer lentamente y a correr, jugar de avioncitos, conducirse hacia los chiviricuartos, como les llamaban, del tuero, y ofrecer con él pues lo que vendía María. Así eran los jueguitos que se llevaban a cabo en las alegres piñatas, juegos infantiles, sin faltar el juego de una abuelita contando cuentos, leyendas, y haciendo también adivinanzas dentro de los niños. Así era tranquilamente el cumpleaños, la quiebra de piñatas antiguamente en nuestra Guatemala, y que ahora han tenido un cambio exagerado. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que sintonizan Jueves Inolvidable de Boleros. Te dejé partir, sangrando mis ojos de tanto llorar. Los años de espera me parecen a mí, pero cuando vuelvas, no, no te vas a ir. Ya tú eras como te voy a querer, ya tú verás como te voy a besar, ya tú verás como con mis mimos te haré tan feliz. Ya tú verás como te voy a querer, con la más loca y sentida pasión. Vuelve, por Dios, que me estoy tan solo por ti. López nos ha interpretado Ya tú verás, Bueno, pues fíjense ustedes que la televisión empezó a tomar auge en Guatemala en el año de 1956, la cual era una novedad, aunque en no todos los hogares había un receptor de la manera en que se ha generalizado en la actualidad, así como la mejor distracción para los niños que constituían las piñatas, y que se jugaba, se conocían más niños y se daba paso al ingenio y se despertaba la curiosidad infantil. Por su parte, las señoras preparaban en la casa el agua de canela con sus viejas recetas y no perdían también de dejar y ponerle palo a la vida, que es lo que da el color a la horchata de leche. El palo de vida, arroz y almendras, los barquillos, los chequeadores, se compraban en algún negocio especializado en piñatas, como los que todavía existen, junto con la piñata, el palo y los dulces. Así era la tradición antigua de la quiebra de piñatas en el cumpleaños de un bebé. Bueno, pues gracias amigos por esa sintonía a través del programa. Saludos para don Jesús Mendoza, que nos sintoniza allá en Totonicapán, en la calle de la Pulmonía. Con esta canción que vamos a incluir, vamos a despedir el programa Jueves Inolvidable de Boleros, ya que luego viene el programa que todos los años visita sus hogares a través de su aparato receptor, y naturalmente es el programa Fantasía Navideña. Queremos agradecer a Cleo, que ha estado con nosotros en la parte musical del programa, siempre auxiliada por Emerson de León, y un servidor, como siempre, con la invitación para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Mientras tanto, hagamos todo lo posible por ser muy felices. Con gran sacrificio te dejé partir, sangrando mis ojos de tanto llorar. Los años de espera me parecen, pero cuánto vuelvas, no, no te vas a ir. Ya tú eras como te voy a querer, ya tú verás como te voy a besar. Ya tú verás cómo con mis mimos te haré tan feliz. Ya tú verás cómo te voy a querer con la más loca y sentida pasión. Vuelve, por Dios, que me estoy muriendo tan solo por ti. Por ti, tan solo.